Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Isaac y el portal de la amistad. Este cuento va dedicado a Isaac Molina, de 6 años, que vive en Alemania pero es colombiano. Le encantan los dinosaurios, Minecraft y Star Wars. Este cuento es para ti. El joven Isaac acababa de cumplir 6 años. Sus padres le regalaron un videojuego llamado Minecraft. Isaac estaba emocionado por explorar el mundo virtual, construir casas y, sobre todo, enfrentar desafíos. ¡Este juego es genial! ¡Puedo construir lo que quiera! De repente, mientras exploraba en una cueva, Isaac vio una luz extraña. Se acercó y fue absorbido por la pantalla. En un abrir y cerrar de ojos, Isaac se encontró dentro del mundo de Minecraft. ¿Dónde estoy? Esto no es un juego, es real. Mientras exploraba este nuevo mundo, escuchó un rugido aterrador. De entre los árboles apareció un enorme T-Rex. El dinosaurio lo miraba con ojos feroces. Debo esconderme. No quiero ser el almuerzo de un dinosaurio. Mientras corría, tropezó y cayó. Justo cuando T-Rex estaba a punto de atraparlo, un sonido de sable de luz resonó en el aire. ¡Aléjate de él, criatura prehistórica! Era Obi-Wan Kenobi, de Star Wars, quien apareció justo a tiempo para salvar a Isaac. ¡Obi-Wan! ¿Qué haces aquí? El equilibrio en tu fuerza me trajo aquí. Parece que necesitas ayuda, joven Padawan. El T-Rex retrocedió, temeroso del sable de luz, pero no se fue. Gracias, Obi-Wan, pero ¿cómo saldremos de aquí? Debemos construir un portal que nos lleve de vuelta a casa. Pero necesitaremos muchos materiales y un plan. ¿Estás listo para trabajar? Sí, vamos a hacerlo, dijo Isaac. Juntos comenzaron a recolectar bloques de diferentes materiales, obsidiana, piedra y hasta algo de oro que encontraron en una mina cercana. Obi-Wan, ¿cómo se construye un portal? La clave está en la forma y la energía. Construiremos un marco con la obsidiana y luego activaremos el portal con un encendedor especial. Suena increíble. Estoy aprendiendo mucho sobre esta construcción. Mientras trabajaban, el T-Rex observaba desde la distancia. Aunque era aterrador, parecía algo intrigado por lo que hacían. Obi-Wan, ¿y si hacemos un trato con el T-Rex? Tal vez pueda ayudarnos en vez de intentar comernos, ¿no te parece? La fuerza es fuerte en ti, Isaac. Intentémoslo. Isaac se acercó lentamente al T-Rex, con las manos en alto. Hola, gran dinosaurio. No queremos hacerte daño. ¿Quieres ayudarnos a construir el portal? El T-Rex inclinó la cabeza y sorprendentemente comenzó a mover bloques con su enorme cola, ayudando a Isaac y a Obi-Wan a terminar el portal. ¡Lo estamos logrando! ¡Gracias, T-Rex! Finalmente el portal estaba completo. Isaac, Obi-Wan y T-Rex se pararon frente a él. Ahora debemos encenderlo, dijo Obi-Wan. Y con un chasquido del encendedor especial, el portal se iluminó con luces brillantes y giratorias. ¡Es asombroso! ¿Estás listo, Obi-Wan? Listo estoy. ¡Vamos a casa! T-Rex, ¿vienes con nosotros? El T-Rex dio un rugido suave, como si estuviera diciendo adiós. Bueno, gracias por tu ayuda. No te olvidaremos. Juntos, Isaac y Obi-Wan cruzaron el portal y en un instante se encontraron de nuevo en la habitación de Isaac. ¡Lo ¡Lo logramos, Obi-Wan! Aprendí mucho sobre la construcción, la creatividad y sobre todo sobre el trabajo en equipo. Siempre recuerda, Isaac, que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en la amistad y la cooperación. Gracias, Obi-Wan. Este ha sido el mejor día de mi vida. Y así, Isaac cerró el juego, sabiendo que siempre podría regresar al mundo de Minecraft con lo que había aprendido y con la ayuda de sus amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres un cuento personalizado como este, visita la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!